dame un segundo más. Llegaste como brisa y refrescaste el lugar. Hey, ¿hacia dónde vas? No te me pierdas, horizonte, puedo naufragar. A tu bahía me acerco, es un gusto estar. A mi tequila y limón le hace falta tu sal. De solo verte me regresas al mar. Al malecón de tu cuello una vista sin par. Desde las dunas en tu pecho hago un camino, para luego sumergirme en la esposa de tu ombligo. Ese vaivén de tus caderas ondula, soltura hasta romper en las costas de mi cordura. Te ves tan guapa, mami, haciendo lo tuyo. Y hazme sentir un hombre nuevo. Voceo más gachiña, una bella baiana. Contigo me siento como si estuviera en la playa. Hey, conocerte es un placer. Puedo invitarte una copa, es un vino muy especial para degustarlo a solas. Hey, siente su aroma, aprecie en nariz, hierbas, clavos, moras, pasto, trufa, pétalos de rosa. A la vista, poco brillo que percibir, de color opaco, elegante como el rubí. No hablemos de su lágrima, prefiero verte sonreír. Llévalo en boca, que nada en tu paladar. Bajo en tanino se acidez, disfruta su suavidad. Sabor a fruta intenso, tan dulce como oscuro su cerezo. Difícil de cultivar, temperamental, madura temprano como tú, mi Pinot Noir. Brindemos por nosotros, por salud y paz, porque no acabe esta noche sin volverte a probar. Hey, conocerte es un placer. Yo la estoy pasando súper, espero que tú también. Que te quedes conmigo y juntos amanecer. Hey, nunca olvides que dejé mi huella para recordar que te encontré. Hey, cruzando esa avenida, hambriento de pasión, rapeando sobre un beat de Dylan. En ti mi rima vi, con algo de miedo me decidí. Al poco tiempo caminaba junto a ti, allí donde la vida separaba los caminos. Los semáforos brillaban en colores amarillos. No supimos por qué, pero seguimos sin ver. Ciegos de locura andando hacia el amanecer. Entre curvas y rectas a máxima velocidad, juntos en la página de tu eje central, encontramos la poesía del callejón oscuro, donde el cuerpo se redime sacudiéndose duro. Es real, sin ti las calles no serían lo mismo. El eco de tus pasos aminora mis vacíos. Hey, conocerte es un placer. Que te quedes conmigo y juntos.